Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco In the Hand of the Night que Mary Boyne grabó en 2006. Makane yo nanasete na ya nani ya nase navaya ezenake ya manese no ve ya nani ya maso kerena ezenake maria nasone ya nevena ya ke verena. Con Lori, matadora, me con la. creció en Karahog, al norte de Noruega. Sus padres eran de la etnia Sami y se mantenían de la pesca del salmón. Mary se crió inmersa en el ambiente natural de la región, pero también en el medio del estricto movimiento cristiano que posibilitaba la discriminación hacia su gente. Cantar en el tradicional estilo yoik era considerado como una obra del diablo. Además, la escuela local a la que asistía reflejaba un mundo completamente diferente del de su familia, pues todo lo que se enseñaba ahí estaba en noruego. Una historia que se repite en distintos puntos del planeta. empezó a rebelarse contra la situación de ser considerada como una mujer inferior para la sociedad noruega por ser lapona. En el folleto incluido en su primer disco, Likastin, critica irónicamente el racismo de su país. En 1994 se le solicitó que interpretara la canción de apertura de las Olimpiadas de Invierno. Sin embargo, se negó debido a que lo percibió como un intento para atraer a las minorías sin un interés verdadero. Sí, va la suada.

Oh, En 2003, Mary Boyne fue premiada con el Premio de Música del Consejo Nórdico. Del mismo modo, en 2009 fue nombrada caballero por la Real Orden de San Olav, gracias a su diversidad artística. Sus canciones están fuertemente influenciadas por su experiencia de pertenecer a una minoría discriminada. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco In the Hand of the Night, que Mary Boyne grabó en 2006. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Mary Boyne canta en el tradicional estilo folclórico de los lapones, por lo que modula su voz y la acompaña con una amplia gama de instrumentos, tanto propios como ajenos a su cultura. Su discografía se extiende desde 1985 con el disco After the Silence hasta 2017 con See the Woman, en 14 trabajos como intérprete solista o acompañando a otros músicos. Lakana çağda manna El pueblo lapono sami habita en Laponia, una región que se extiende por el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la península de Kola, al noroeste de Rusia. Los arqueólogos han descubierto restos de un pueblo que vivía de la pesca y la caza de renos salvajes en esos mismos lugares. Estos restos sugieren un poblamiento estable de las costas árticas escandinavas de un periodo situado entre 7.000 y 2.000 años antes de Cristo. Actualmente se considera que los lapones son la primera población autóctona conocida de Escandinavia y reivindican sus derechos como pueblo indígena. Este programa fue extraído de la Wikipedia y de la página oficial de Mary Boyne. El disco que escuchamos hoy, In the Hand of the Night, fue grabado y lanzado en 2006. Dedicamos el programa a la Rubia Moreno,